Esto es para la marimba, que suena lindo, suena lindo. En Babilonia le dicen xilofón, feo nombre, xilofón. Mi marimba, digan ya. Mi marimba, marimba. Mi marimba, mi marimba. Sí. Voy a tocar mi marimba. Mi marimba. Voy a tocar mi marimba. Marimba bonita. Quiero tocar mi marimba. Mi marimba. Tócala, tócala, tócala, tócala que suena lindo, tócala, tócala que suena bien, tócala, tócala que me hace falta, mi marimba suena bien, mi marimba suena bien, suena bien, suena rico, suena suave, suena fuerte, suena lindo, óyela. Suena suave, suena fuerte, suena rico.